Chitza, Radio Aire Zapoteco presenta Mujeres Rinconeras Reproductoras de la Vida. Nigula y Edishbuji Tagitzaknu y Eninaban. Hoy presentamos María y el Café. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente. Entrada la noche en una casita humilde, en un rinconcito de la Sierra Juárez, en el estado de Oaxaca, una familia dispone a saborear la rica cena. Ella, de nombre María, no dirige ni una palabra a su esposo. Él también, preocupado, acaba de llegar de la reunión de padres de familia. Pareciera que estuviesen peleados. ¿Qué te pasa, José? Te veo muy preocupado. Dime, ¿hay algo serio? ¿Es sobre Chuy? Lo que pasa es que en la escuela están solicitando los uniformes. Luego, los zapatos. Y ya ve que el café no tiene precio. Y es de lo único de donde obtenemos nuestros ingresos. Pues sí, apenas si están pagando a 250 pesos la arroba. Y pues tan solo los zapatos están arriba de 300 pesos. Te estás lista por si viene el intermediario mañana. Y vendes un poco de lo que nos queda. Mi comadre Juana está en la organización de café y le pagan un poco más. ¿Por qué no entramos nosotros? Híjoles, mujer. Hay veces que te piden muchos papeles, muchas reuniones, y pues nos piden el café de jalón, y pues nosotros vamos vendiendo de como necesitamos. De todas maneras, después hablo con mi comadre para saber qué beneficios hay de pertenecer a esa organización de café, y chance te convences y le entramos. Está bien, pero sírveme, que ya me dio mucha hambre. En las casas de cartón. Al día siguiente, María, como siempre, en sus quehaceres, cuando se escucha el anuncio en altavoces. Mucha atención, mucha atención. Se hace este anuncio comercial a todas las personas que tengan la necesidad de vender su café en el centro de esta población y en un comerciante que realizará dicha compra a un buen precio. Sí, cómo no. Pero bueno, la necesidad es la necesidad. A ver, hay que pesar el café. Como siempre, no sé dónde dejé la romanita. Cabeza la mía. Ah, ya me acordé. Acá está. Hay que pesar. Ahí está, 11 kilos y medio. María, con la bolsa al hombro, de una arroba y media, se va a vender su poco café que le queda. Y cuando llega con el comerciante... Buenos días. ¿A cómo está la arroba de café? A 200 pesos. ¿Cómo? Si la semana pasada estaba a 250. Esto es un abuso. No me regañe, señora. Yo no pongo los precios del café. A mí me dan los precios del que me las compra más arriba. Bueno, ¿va a vender o no va a vender? No, pues sí. No me queda de otra. María, pensando, lentamente se va de regreso a su casa. Si él no pone el precio, entonces, ¿quién lo pone? Si supiera el que pone el precio, que primero hay que preparar el terreno, luego sembrar las matitas, esperar unos 3 o 4 años para empezar a producir, y una vez que ya hay, pues hay que cosechar. Comadre, comadre. Ah, perdóneme, comadre, es que estaba perdida. Ah, que mi comadre, se me hace que ya le están calentando la cabecita. No, comadre, ¿qué pasó? Es que estaba pensando en el precio del café. Uno trabaja y trabaja, y qué poco es el precio. Pues sí, mi comadre, pero ¿qué le vamos a hacer? A propósito, ¿sí vamos a ir mañana al corte de café? Dice Rogaciana que va a ir también. Y dice que usted ya ni le habla, si antes eran rete amigas, todo por mi compadre. Me habla usted mañana, comadre. Y al día siguiente, desde muy temprana hora. Comadre María, ¿ya está usted lista? Sí, comadre, vámonos. Y ya en el campo. ¿Qué creen? Dicen que el Juancho se enredó con... Ya va a comenzar con sus chismes, comadre. Usted debería ser reportera de la radio del pueblo. Y luego, a veces ni son ciertas. Preocúpese de usted, comadre. No se preocupe de lo ajeno. Mejor que Chana nos cuente cómo le va con eso, que su marido está afiliado a la organización de café. Pues verán, nosotros decidimos integrarnos como socios, porque la verdad pagan un poco más, pero siempre piden que el café esté limpio, luego nos dan un papel para que seamos orgánicos, o sea que cuidamos la naturaleza, y no contaminamos nuestra madre tierra, producimos limpio, solo que cuando compran nos compran todito junto. Y pues hay que ahorrar para los casos cuando no vendamos. Lo que nos ha ido bien es que podemos acceder a otros apoyos, porque dicen que estamos bien organizados. Lo único que a veces nos fastidia un poco son reuniones tras reuniones, pero también vale la pena el sacrificio. Yo he estado convenciendo a José para que entremos a la organización. Entre plática y plática y los chismes de la comadre, se fueron llenando las bolsas de café. Y así terminó un día de corte. José llegó con su burrito para llevarse el café a la casa. Y ya en la casa... Ya me voy a jugar. Ni qué jugar, chamaco. Póngase a despulpar el café y luego se me va. Yo lo ayudo para que termine rápido. Como siempre, de arcahuete, mujer. Deja que el muchacho valore el trabajo. Así le echará más ganas al estudio. Y así, con el amor de madre, María se puso a ayudar a su hijo y dándole vueltas a la despulpadora. Bueno, ya acabamos, hijo. Ahora sí, ve a jugar. No llegues tarde. Gracias, mamita. Ya me voy. María, de nueva cuenta, a preparar la cena. Al día siguiente. Ay, hay que levantarse, mujer. Voy a ver los animales. Sí, José. Una hora más tarde... María, María, vamos al molino. Como siempre usted muy trabajadora. Está ya lavando el café de ayer y casi termina, pues ¿de qué hora está trabajando? Desde las 5, comadre. Hay que aprovechar el sol. Ya ve que luego se suelta a llover. Bueno, ya terminé. Espéreme, lavo rápido mi nixtamal. Y así, de nueva cuenta, María al molino. De regreso a hacer el almuerzo. Prepara su tortilla y se va de nuevo al corte de café. Ya por la tarde... Híjoles, comadre, se está nublando. Parece que va a llover. Voy a apurarme, comadre. Tengo tendido el café. Así llega por la tarde a juntar su cafecito, que apenas si logra hacerse 2 arrobas de 2 días completos de trabajo. Y ya en la noche... Pues yo sigo insistiendo, José. Vamos a ser parte de la organización. Hay que probar y echarle ganas. Es que esto no puede seguir así. Yo pienso igual, María. Todo el día lo he estado pensando y pensando. Y siento que sí hay que entrarle. Hay que ver una forma de salir adelante. Así transcurre la vida de María, con una taza de café por la noche, entre preocupaciones y trabajos. Y no tiene tiempo de pensar en ella, porque los zapotecos del Rincón son los productores del café más barato del mundo. Si alguien tiene datos de otra parte de esta América, de Asia o de África, no nos pondremos a discutir, pero resulta difícil imaginarse la mano de obra y sobre todo de la mujer, sea la más explotada. Esta fue una producción de Buxiza Radio Aire Zapoteco con el apoyo del programa Comunicadores Indígenas 2013 CDI.